Bueno, el resultado de la votación lo conocemos, veremos si se produce hoy o mañana. La pregunta que le hago a Fernando Onega es, sabiendo eso, ¿qué se puede esperar de la jornada de hoy? Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Una moción de censura siempre tiene su morbo, aunque, como tú dices, de esta ya sabemos el resultado, este cronista espera algunas cosas. Espera ese previsto reparto de papeles entre Iglesias e Irene Montero con la seguridad de que nunca hubo discursos tan compenetrados. Espera que Iglesias por fin nos explique su propuesta para gobernar este país, porque hasta ahora sabemos lo que no le gusta, que es casi todo, pero muy poco de sus ideas de gobernación. Espera que a partir de su torrente de palabras sepamos si es un líder constitucionalista o está por desmontar el sistema de arriba a abajo. Espera ansioso a ver qué seducción ejerce sobre el PSOE, porque eso determinará el futuro político. Espera las intervenciones del socialista Ábalos para ver cómo anda la izquierda de nuevos arrumacos. Espera que Rajoy o quien hable en su nombre aprovechará la oportunidad para hacer de la censura un gran acto de propaganda del gobierno. Y espera un tono bronco, descalificaciones inmensas, pero que la censura sirva para lo que necesita este país, un ejercicio de análisis parlamentario entre Podemos y sus aliados y el resto del Congreso. Y entre dos extremos, que son Podemos y el PP. Si es así, será un buen ejercicio democrático. Si no es así, no diré que haya sido un circo, pero será algo parecido. Y tal como suele ocurrir, el ganador será... Esto lo debería decir Penélope Cruz. Pedro... No, Alsina. El ganador será Mariano Rajoy. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Son las 7:20, son las 6:20 en Canarias. Están escuchando Onda Cero.